FLM Radio. La voz sin barreras. Vamos, chicos, chicas, que ya está lista la carne. ¡Ponme una chuleta! ¡Ponme una chuleta! ¡Que sean dos! Damos la bienvenida al verano con una gran barbacoa para todos los usuarios, trabajadores y familiares. Viernes 21 de junio a las 8 de la tarde en el patio de la Fundación. Es obligatorio inscribirse antes del martes 18. Precio, 3 euros por persona con derecho a una consumición. ¡No faltes!